corazón. Ya no tienes nada de amor dentro tuyo, solo hay maldad. Con los hombres quieres jugar. Apártate de mí, vete de aquí. Tus palabras me hacen sufrir. Apártate de mí, vete de aquí. Estando solo soy muy feliz. Apártate de mí, vete de aquí. Tus palabras me hacen sufrir. Apártate de mí, vete de aquí. Estando solo soy muy feliz. Hombres quieres jugar, apártate de mí.